En la mañana, tú, mi caro guía, buen señor. En la mañana, tú, mi caro guía, buen señor. Para tu día me voy a alistar, señor, señor. En la mañana, tú, mi caro guía, buen señor. Tú, mi caro guía, buen señor. Para tu día me voy a alistar, señor. Señor, estás listo, mi hermano. Oh, sí. Estás listo para el viaje. Oh, sí. ¿Quieres ver a tu señor? Oh, sí. Te espero sobre el carro, pues ya quiero partir. Mi sustento.